Hola, bienvenidos este viernes 8 de noviembre a nuestra Casa del Metal en Agora Sol Radio. Bienvenidos a un nuevo programa en directo de Estrellas de Metal, todos los viernes en directo de 4 y media a 5 y media. Y bueno, ya sabes que si no puedes escucharnos en directo, también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 de la tarde desde la web de Agora Sol Radio, y los martes de 11 a 12 desde Radio Trama en Sabadell. Hoy a los mandos de la nave se encuentra la loca más loca de los peines, o Madame Butterfly, echando de menos a Metal Rocker 18, que hoy no ha podido acompañarnos, pero que el próximo día estará nuevamente con nosotros, y a quien le mandamos un abrazo muy grande para que este fin de semana tenga mucha suerte. Nos adentramos ya en nuestro disco de fondo, porque hoy nos retrotraemos mucho en el tiempo y vamos hasta 1974, porque un 8 de noviembre salía a la luz el cuarto álbum de estudio de los irlandeses Thin Lizzy. La formación estaba bastante activa y venía de haber conseguido dos años antes un temazo con el single Whiskey in the Jar, un corte con el que la formación al principio no estaba completamente cómoda porque no se adecuaba a su sonido. Sin embargo, en 1973, Vagabonds in the Western World no tuvo tanta aceptación como dicho hit. Mother Mary, I need you quick. She knows, and she gives her everything. She knows, and she can do a thing. She knows, and she tries her best. En 1974 sufren varios cambios de componentes. Gary Moore, quien había entrado para cubrir el hueco de Eric Bell a la guitarra, deja la formación en abril de ese año, y eso ocasiona que Phil Lynott decida contratar a dos guitarras para finalizar la gira alemana con John Kahn y Andy G. No obstante, la gira termina anticipadamente. Finalmente, con la incorporación de Brian Robo Robertson y Scott Gorham, quienes pudieron continuar tocando en directo y asegurándose, por otra parte, un contrato discográfico con Phonogram, que fue con quien grabaron el disco que suena hoy de fondo, este Nightlife, y que tuvo como resultado una producción tan pulida que la formación llegó a sentirse decepcionada con el resultado. Este además es el primer álbum con el que Thin Lizzy se refleja como un cuarteto, precisamente por la incorporación de los dos guitarras. Como portada de este álbum contamos con una pantera que es una representación del propio Lynott. Con este disco abrimos nuestro programa de hoy, y para presentarlo hemos elegido este tema que ya ha empezado a sonar, este She Knows. We'll be right back. Casinos, perteneciente al nightlife de este grupo irlandés Thin Lizzy, quien no les echa de menos de vez en cuando, pues sonando hoy en nuestra efeméride, en nuestro disco de fondo. Y arrancamos el programa porque traigo un descubrimiento reciente, a pesar de que bueno, empezaron en el año 2010. Hablo de los suecos Days of Jupiter, que empezaron en Suecia con una formación con una ligera aproximación al metal moderno para ser más exactos. Su álbum debut se estrenó el 2012 y tuvo muy buena acogida y buenas críticas. Desde entonces han ido sacando más trabajos de estudio a lo largo de estos años y han girado por países como Alemania, Holanda, Bélgica, Finlandia, Estonia, donde por cierto estuvieron acompañando a Disturbed, o España. La formación ha firmado con RPM o RPM y planea lanzar un nuevo trabajo a primeros de 2025. Un lanzamiento que viene después de 6 años. Panoptical, disco anterior, salió en el 2018 y que llevará el título The World Was Never Enough. The Fix se nos presenta como un tema a caballo entre el hard rock y el metal alternativo. La formación ha comentado sobre este single que es un puñetazo directo en la cara con riffs potentes y melodías que te enganchan. Un tema que va dirigido a todo aquel que se haya enfrentado a sus demonios y que haya emergido más fuerte al otro lado de la batalla. Vamos con The Fix. de esta apertura con Days of Jupiter y su tema The Fix, nos adentramos con un poquito de metal sinfónico de la mano de Revenging y Wormholded Records. Hablamos de la formación brasileña que arrancó en 2008 en Río de Janeiro y que nos trae Decadent Feeling, segundo single de lo que será su nuevo trabajo Dark Dogma Embrace, cuyo lanzamiento está previsto para principios del 2025. Un adelanto que sale tras Circle of Mistakes y que tuvo muy buena acogida. Y por cierto, es un tema que escuchamos la temporada pasada en directo aquí en el programa. Ahora nos traen la narración de un amor intenso que se trastoca y que gradualmente se vuelve platónico después de una serie de desgarradoras decepciones. Un tema que nos retrata la batalla interna de sentimientos donde la razón y la emoción conducen hacia la angustia. Un single que se acompaña de videoclip grabado, por cierto, en Río de Janeiro. Safe from Your Lies es una parte de este Decadent Feeling y que vamos a escuchar a continuación. Esto era Revenging y su Decadent Feeling. Y bueno, vamos con una formación que vaya por su tercer álbum de estudio. Un disco que verá la luz el próximo día 22 de este mes. Hablamos de Sandstorm, un proyecto que arrancó con Joelyn Turner a la voz y que actualmente cuenta con una voz conocida en el mundo del metal como es Ronnie Romero, también conocido por ejemplo por Lords of Black. Hace unos días presentaron Hope's Last Stand, que en palabras de su guitarra Aldo Lonobile es una de sus canciones favoritas. Una canción de rock sólida con un estribillo tipo himno, ¿no?, en donde podemos ver a su vocalista brillar. La formación, conocida por moverse en el horn, se mueve en este corte en concreto un poco más cercano al rock, el hard rock. Un corte en el que la voz, como decimos, de Ronnie Romero realmente demuestra todo su potencial. Vamos con este Hope's Last Stand. Si antes teníamos un tema completamente sinfónico en donde la voz era preciosa, la de la vocalista, personalmente no soy muy fan de alternar esas voces de, como se suele decir en el mundo del metal, bestia y bella. cuando mezclan estas voces guturales con las sinfónicas. Personalmente habría metido menos gutural. Y bueno, aquí en este otro tema teníamos la voz inconfundible de Ronnie Romero, quien también ha sido vocalista de Rainbow, por ejemplo, una banda mítica. Y bueno, la guitarra de este tema, de este Hopeless Time, también ha estado muy chula. Esos toques sutiles, ¿no?, a lo largo del tema, que también le han hecho un tema muy especial. Y vamos a subir un poco las revoluciones, porque hasta ahora estamos viniendo un poco suavitos, pero esto se va a terminar, porque vamos con Liars and Thieves, que es el nuevo adelanto de nuestros venerados, que me lió, Arch Enemy. Un single que sigue a Dream Stealer y en el que una vez más la formación ofrece una descarga de riffs potentísimos y melódicos a la vez, con ese toque de guitarra que lo hace tan Arch Enemy. Death melódico y agresividad a la voz de Alaisa en un tema en el que podemos apreciar por un breve instante de su parte más melódica a la voz, más limpia por así decirlo. Ambos estarán incluidos en el Blood Dynasty, que tiene previsto su lanzamiento en marzo del próximo año. Con Liars and Thieves nos ofrecen un mensaje de resiliencia y lucha interior. Una lucha contra el engaño y las dificultades. Un tema que ya ha sido presentado en los directos de la formación y que, en palabras de Michael Amott, su guitarra, ha sido muy bien acogido, formándose auténticas batallas en los fosos. Un ambiente que se refleja y que ha sido recogido en el vídeo de la presentación del single, grabado en su gira europea Rising from the North, donde estuvieron acompañados de In Flames o Soilwork. En él podemos ver esos directos y esa unidad del público con la formación. Y sin más dilación, vamos a escuchar este Liars and Thieves. los siempre venerados Arch-Enemy con este Liars and Thieves. Y bueno, Arch-Enemy es una formación de la que todavía no conozco personalmente. Ya sabéis que esto es muy subjetivo. No conozco ningún tema que no me haya gustado ni... Vamos, es que yo creo que cualquier tema que ha sacado la formación hasta la fecha ha sido un temazo para mí. Y este tema me ha encantado, este Liars and Thieves. Y bueno, vamos, después de este subidón de adrenalina, vamos a arrancar con nuestro apartado nacional. Y es que viajamos hoy hasta Melilla para conocer a Coto Privado, quienes nos adelantan Intentándote Olvidar. Un lanzamiento en que la formación ya nos anticipa que si lo que estás buscando el oyente es un tema para enamorar a una chica o a un chico guapo a la luz de la luna, pues este tema no es para ti. Ellos nos ofrecen rock crudo, rock puro, rock para lo bueno y para lo malo, aunque no nos dé ni de comer ni de cenar. Un intento de alejarse de las radiofórmulas que no presentan la música, sino que la trillan y la queman. Música para auténticos melómanos y gente que disfruta de una buena guitarra eléctrica. Pero no os olvidéis de quiénes son ellos. Ellos son Coto Privado y esto es Intentándote Olvidar. Hicimos las maletas cargadas de sueños y dejamos el barrio por la gran ciudad. De camino al motel nos perdimos en el metro. 100 pavos en taxi costó la navaja. Concierto y si no viene nadie, el rodaje. Esto era Intentándote Olvidar, de Coto Privado. Y bueno, con ligeras reminiscencias a Marea, la verdad es que sí, me han traído influencias de la formación. Teníamos, como decíamos, este Intentándote Olvidar. Y con ellos pasamos a La Rioja y bueno, de la mano de unos músicos que siempre tendrán un huequecito aquí en Estrellas de Metal, hablamos de Tierra Santa. Nos desplazamos en un viaje épico con ellos, que es como se titula su nuevo álbum y al que queda poquito, ¿no?, para escuchar entero. Será el próximo día 29 en formato vinilo, gatefold con CD, digipack y en plataformas digitales. Está compuesto de 10 cortes y entre ellos figura este Abre tu corazón, cuyo título ya nos desvela que es un tema muy emotivo. De hecho, sus primeros acordes tienen un toque muy muy melódico. Yo que ya casi escuchándolo estos días atrás en casa me dio cierto toque como de glam. Un tema muy tranquilo en comparación con otros ritmos a los que estamos acostumbrados. Un single que cuenta con videoclip que ha sido realizado por Alberto Martínez de Primate Films. Y bueno, con este Abre tu corazón cerramos pues nuestro apartado nacional. Vive dentro de ti. abre tu corazón con Tierra Santa o a Tierra Santa, lo que tú prefieras. Un tema en el que los teclados no puedo reprimirme y decir pues qué es lo que, y que desde mi punto de vista le ha aportado quizá esa parte de glam. Me ha recordado en cierto sentido un poco como a grupos como Journey o Van Halen incluso. Un tema muy, muy bonito, por cierto, este Abre tu corazón, y con él cerramos, como decíamos, nuestro apartado nacional. Y vamos a seguir porque, aprovechando que estarán en diciembre en nuestro país, os traemos uno de los últimos singles de los norteamericanos Fortune Child. La formación proviene de Jacksonville, Florida, y nos trae un rock and roll mezclado con riffs que nos recordarán otras formaciones tipo Soundgarden, unos riffs sinuosos y melódicos cargados de rock, blues e influencias psicodélicas que arrancó en el año 2021. Siempre me llama la atención la formación en que su vocalista es también batería, pero bueno, como en este caso, ¿no? A cargo de Christian Powers, que se acompaña de John Ward al bajo y Buddy Crump a la guitarra. Y han compartido escenario con The Black Crowes o Jared James Nichols. Y hoy tenemos Anyway, segundo single que salió a la luz el pasado día 27 de septiembre, un single con presencia de sonidos más psicodélicos y que contrasta con Shake, que fue el primero, ¿no?, que salió, y que tiene un sonido más crudo orientado hacia el rock, más puro, más pausado, en el que se escucha perfectamente el bajo y que tiene un sonido de guitarra potentísimo. Pero mientras, vamos con Anyway. Never wanted to be near, and you always found me there, but I wouldn't have it anyway. Oh, I am always on the run, and you're holding up the gun, but I wouldn't have it. Time to come. I wish. Highway de Fortune Child. Y recordamos que la formación estará dando dos conciertos en nuestro país para el próximo mes de diciembre. Para ello se acompañarán de los segovianos Somos Fake. Podéis consultar las fechas concretas de los conciertos en el calendario de nuestra web. Y ahora sí, llegamos al último tema que va a componer nuestro setlist del programa de hoy y llegamos con Power Metal, como no podía ser de otra manera. Los suecos del Power Metal sinfónico Twilight Force nos traen la regrabación de un tema ya conocido, Battle of Arcane Might, que estaba incluido en el álbum Heroes of Mighty Magic del 2016. Una nueva versión que junto con la anterior se puede escuchar en todas las plataformas digitales. Un tema sobre el que han hecho una versión orquestal y con el que presenta su nueva formación. La formación nos presenta un nuevo capítulo en donde nos plantean un viaje con espadas reafiladas, bastones perfectamente pulidos, nuevos cristales mágicos y tesoros secretos a la vista. Power Metal por doquier y en el horizonte cercano por lo que podemos apreciar. La nueva formación anunció este verano la llegada de dos guitarras, un bajista y otra vocalista adicional como incorporación a la banda tras la salida el pasado junio de los guitarras Lynn y Erendir y de Bjorn al bajo. Con aires nuevos y orquestales vamos a la batalla con este Battle of the Arcane Might que, como decimos, ha sido regrabado. Y con él, pues bueno, nos despedimos de vosotros en esta tarde de viernes 8 de noviembre desde los estudios de Agora Sol Radio, deseándoos como siempre lo mejor, que cerréis perfectamente este fin de semana, que tengáis un fin de semana estupendo y maravilloso y que paséis la semana que viene lo mejor posible, hasta el próximo viernes en el que nos volvamos a ver. Con Twilight Force y Battle of Arcane Might nos despedimos de vosotros. Hasta la semana que viene.